Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Aquí estoy en movilidad, aquí estoy en mi querido Dacia y aquí estoy con la Surface, que es mi dispositivo de movilidad por excelencia. He llegado muy pronto a una visita, me queda media hora de espera, pero bueno, esa media hora de espera no es desagradable. Sí, punto uno, he encontrado aparcamiento, punto dos, estoy en el coche, en esta burbuja de privacidad, en este pequeño estudio de grabación que me permite compartir con vosotros pues lo que os voy a contar, que es básicamente hablaros de las cartas torrent, las cartas amenazas. Y es que dos bufetes de abogados están enviando cartas en las que, por comillas, vía amistosa, están instando a los usuarios a pagar dinero por no ir a juicio por piratería. Lo peor de todo es que hay dos usuarios a los que le han llegado las cartas que han fallecido. Estas cartas pues son la típica carta, como cuando debes tienes ahí una deuda con el operador de telefonía móvil, que te llega una carta de un buffet con un nombre amenazante, en la que te dice: mira, hemos notado que tienes estas conexiones descargándote estos ficheros por torrent. Esto le ha causado un perjuicio a mi cliente Walter Bounty Entertainment y te vamos a cobrar 100 pavos por cada episodio de la serie que te has descargado y 300 por las gestiones. Si haces esto, bien. Como no hagas esto, pues vamos a juicio. Entonces está, pues, el despacho, uno de los despachos se llama Lucentum Abogados. Y una de las personas que se había descargado el fichero era una madre que se había descargado en el año 2017 10 episodios de la serie Ash vs Evil Dead de Internet, cuyos derechos pertenecen a la empresa alemana Crystalis Entertainment UG. La cosa es que la madre no había usado el ordenador en toda su vida. Dice la hija a la que le ha llegado la carta. Así que si no ha usado el ordenador en su vida, bajarse series de Internet como que no, ¿no? Lo que le pide el bufete de abogados son 1.300 euros, 100 por capítulo y 300 como gasto de gestión. Hay otro caso, que es el caso del señor Gorka, que es otro de los 30 usuarios que han recibido una notificación similar del mismo bufete de abogados, Lucentum Abogados, donde se le acusa a su padre, que era el titular de la línea, de haber descargado capítulos de la serie Ash vs Evil Dead. 1.000 euros, 100 por capítulo, 300. Por cierto, todos son clientes de Euskaltel. Lo que ocurre es que los denunciantes, es decir, la empresa alemana propietaria, pues recurrieron a los torrent, buscaron películas y series cuyos derechos les pertenecen, y una vez dentro pues observaron la IP de los usuarios que estaban compartiendo el material. Lo segundo que hicieron fue ir a un juzgado de lo mercantil de Bilbao, alertando de las presuntas descargas falsas, y le pedían a la operadora que suministrase, que identificase los nombres y apellidos de estos supuestos infractores. La cosa es que los denunciantes ganaron y los juzgados pues conminaron a Euskaltel a estos datos que fueron suministrados. Bueno, esto tiene toda la pinta de extorsión. Alguno dirá: hombre, extorsión no, porque están reclamando derechos. Sí, cuando digo extorsión, lo digo en el sentido de que no es una denuncia, es una carta. El juzgado, según David Bravo, que es un abogado muy conocido, que lleva temas de propiedad intelectual y que ha estado, es un activista de Internet bastante serio, pues dice que realmente son la denuncia. Primero, muchos juzgados, y hay doctrina jurídica sobre esto, vamos a verlo, pues se han negado a pedir la identidad de que hay detrás de la IP. Segundo, el operador ahí también ha colaborado. Y tercero, las cartas no son un documento judicial, son una amenaza. Son: o me pagas o te llevo a juicio. Y ahí es donde digo yo que está la extorsión. ¿Funcionan? Pues según sí, porque hay empresas especializadas en Alemania que se dedican a mandar estas cartitas. Y los números son apabullantes. Es decir, en Alemania el 2% de los internautas alemanes utilizan programas de descargas P2P. Eso es un porcentaje ridículo si lo comparamos con el 27% de Bulgaria o el 46% de Letonia. Y el Partido Pirata Alemán, que lleva bastante tiempo luchando contra, pues, los términos actuales de la ley de propiedad intelectual, y por cierto, no les va mal en las elecciones, dicen que la ley es muy generosa con el demandante, como es obvio, ya que castiga al titular de la IP. Y una cosa es que alguien esté utilizando tu IP y otra cosa es que el titular de la IP se esté descargando. Y ahí es donde hay un margen, una zona gris, que es difícil de descargar. Por ejemplo, imagínate que alguien ha roto tus claves de internet y está utilizando tu conexión para descargar estos ficheros. Imagínate que es un amigo o un invitado. Eso no se puede determinar. El operador no lo puede determinar. David Bravo lo que dice es que el año pasado se hizo una prueba piloto con gente de Bilbao y Donostia por la película Dallas Buyers Club. Y hubo una primera sentencia que desestimaba la demanda porque entendía que el juzgado de lo mercantil número 1 de Donostia, que el número IP no identificaba al usuario que compartía la película, sino que identificaba a la persona que contrató la línea de internet que se utilizó para descargar esa película, lo cual no es lo mismo, ¿no? Esta fue una primera sentencia que, obviamente, aunque en España la jurisprudencia no funciona como en países anglosajones, pero sí marcó una primera jurisprudencia. Según el abogado activista Bravo, dice que esta sentencia que se emitió en Donostia, pues llega a la conclusión de que el demandante es el que tiene que probar que el demandado hizo lo que le ataca, y no la IP por sí sola, porque la IP por sí sola no es prueba suficiente, ¿no? Y bueno, lo que muchos recomiendan, muchos expertos recomiendan, es primero no pagar. Es decir, si te llega una carta de estas, no pagar. Y lo segundo que te recomiendan es buscar o formar asociaciones de usuarios que hayan recibido estas amenazas para hacer acciones legales conjuntas de defensa, que es lo suyo. Hombre, si tienes pasta ahí, porque tienes mucha pasta, te buscas un abogado que lleve estos temas, porque tiene que ser un abogado que lleve temas mercantiles y temas de propiedad intelectual y que sepa de qué está hablando, porque hay muchos abogados que de tecnología, o sea, no saben lo que es una IP y no saben lo que es un P2P ni es clientes de torrent. Esto es una prueba piloto y lo que van a empezar a hacer, porque aunque la ley no es como en otros países, pues van a intentar empezar a ver estas cartas, a ver qué tal funcionan. Si funcionan bien, si la gente paga y se asusta, pues la gente dejará de utilizar estos programas. Pero en Francia y otros países donde funciona la ley de los tres avisos, te mandan avisos y si no te desconectan de internet, en Alemania lo que se está utilizando es clientes de torrent remotos, lo que llaman las sitbox, que si os acordáis, el señor Carl Egas y yo conseguimos un periodo de prueba con un sitbox y nos fue muy bien, y yo lo he tenido contratado durante bastante tiempo hasta que empecé a usar el NAS como cliente de descarga. O sea, mi máquina de torrent es el NAS. Bueno, uno de los dos NAS principalmente. El más antiguo que tengo, que es uno de los que más utilizo, porque el otro lo tengo en plan copia de seguridad continua, ¿no?, en la oficina. El Sitbox básicamente es un servidor en vete tú a saber dónde, Holanda, lo que sea, donde es el Sitbox el que se conecta a internet para hacer las descargas. Una vez descargado el material, tus películas en blanco y negro, libres de derechos de autor, tus conciertos de música de von Karajan que han prescrito porque han pasado ya 700 años, pues te los descargas vía FTP a tu ordenador, en una conexión segura, por un FTP seguro, que no lo va a olisquear nadie. Esto es lo que está haciendo la gente de Francia. Muchísimo. Y esto es lo que está haciendo mucha gente de Estados Unidos, donde también ahí, pues se puede, me imagino que depende del estado, se ponen muy agresivos con todo este tema. Pero si llegara a pasar en España lo que está pasando en otros sitios, pues amigos, yo voy a recomendar un Seedbox que me funciona muy bien, que además te ofrece un montón de servicios y que además te ofrece VPN, por si quieres conectarte ahí en tus conexiones a internet a través de VPN. Se llama Evo Seedbox, Evo Seedbox, Evo Seedbox. Son 5 euros al mes y para la gran mayoría de vosotros, pues es más que suficiente. Además, el Evo Seedbox tiene una ventaja que a mí me resulta muy interesante, que es que básicamente, pues, si tienes una cuenta de Google Drive y si encima la tienes de Google Drive ilimitado, puedes sincronizar las descargas que hayas hecho con una carpeta de Google Drive y tan ricamente. Tiene cliente de torrent, o sea, un Seedbox realmente es un servidor con un cliente de torrent, RUTorrent, con un cliente de FTP, pero es que además tiene otras aplicaciones que te permiten y que te facilitan la búsqueda de torrents, e incluso muchos Seedbox tienen un servidor de Plex integrado en tu, con lo cual lo que tú tienes ahí en descargado, a lo mejor tienes muy poquito, a lo mejor tienes 100 gigas, 200 gigas, te descarga las películas, series que quieres ver y las ves desde Plex. La verdad es que es un servicio muy cómodo. Obviamente aquí los defensores del NAS dirán, pero un NAS es mucho mejor y tal, pero bueno, lo que estamos hablando aquí es de privacidad y el Evo y el Seedbox te ofrece privacidad. Otra opción es que tú tengas un NAS y te conectes a través de una VPN de Groenlandia al torrent, que también es posible. O sea, hay muchas soluciones porque obviamente el torrent es bastante transparente a la hora de que haya mirones malintencionados que estén tomando nota de tu IP. Yo no sé si existe, esto a lo mejor, pues los más veteranos y los más expertos que me escucháis, que sois un buen número, si existen clientes de P2P que protejan la IP del usuario. Sería interesante saberlo. Seguro que hay a lo mejor alguna modificación de torrent, o bueno, yo no hablo ya de la dark web, sino de otros sistemas que deberían de ponerse en marcha, porque amigos, la privacidad es muy importante. Y conforme pasa el tiempo, cada vez es más importante. Hasta pronto.